En el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de una conferencia de prensa que se realizó hoy. Fue organizada por las comunidades originarias que vienen realizando un acampe en la 9 de julio en Buenos Aires. Vamos a hablar con el vocero de esta organización que nuclea a diferentes pueblos originarios, el vocero de la COPI Winnie, Jorge Palomo. Hola Jorge, bienvenido. Flavia Campeis de Informativo Farco lo saluda. Hola, buenos días. Saludos a la amable audiencia y gracias por el espacio y estamos dispuestos a escucharlos y con las consultas y de gracias nuevamente. Jorge, cuéntenos, ¿cuáles fueron los puntos centrales en la conferencia de prensa que realizaron esta mañana? Y los puntos centrales es más que nada y informarles que este viernes hay una marcha convocada por COPI Winnie que va a empezar desde de la parte del Retiro, del Plaza de los Ingleses, con la llegada de los 60 líderes de la provincia de Formosa, de distintas comunidades. Lo que habíamos informado a los que estaban presentes hoy, que están llegando hermanos de las provincias distintas comunidades de la provincia de Formosa, o sea, Huichicom, Pilagasa y Nihuaclé, vienen a acompañarla y a reforzar el acampe que estamos llevando y sosteniendo desde hace 5 meses. Y la marcha, la idea es esperar a ellos juntarnos en el Retiro aproximadamente a las 14 horas, porque la llegada de los líderes de Formosa está previsto para a las 15 horas. Ahí ya bajaríamos con los líderes, hablaríamos un poco y haríamos la marcha desde ese lugar, llegando hasta el acampe. Más o menos eso la información que hemos compartido con los diferentes medios que estuvieron presentes, y queremos hacerlo por este medio, la invitación, que se sumen a esta marcha como condición que ha pedido COPI Winnie, así como una condición que aquellas organizaciones que se sumen, que por ahí que suena un poco pesado, pero lo que pidió COPI Winnie es que las organizaciones que participan no lleven sus banderas, así ya sea partidario o político, pero sí la consigna de la COPI Winnie para esta marcha es: la tierra es nuestra vida, más o menos eso la consigna, y seguramente ojalá que se sumen más organizaciones, más compañeros y más gente de esta querida provincia que estamos viviendo, y más o menos eso lo que estuvimos informando y eso. Jorge, mi compañero Pepe Frutos lo saluda. Hola Jorge, buen día. Hola, buen día. Jorge, el reclamo de las comunidades de los distintos pueblos originarios que están realizando este acampe es fundamentalmente la devolución de territorios, ¿o hay otros reclamos además? Sí, el reclamo fundamental es eso, el tema de los territorios, el conflicto que estamos viendo, o los despojos territoriales, y segundo sería la inseguridad jurídica. Porque las dos partes son los que, la inseguridad jurídica es como que las comunidades no tienen DNI, por lo tanto no pueden hacer una denuncia, no pueden, por eso una de las cosas que vemos que viene gente de afuera, del extranjero, una empresa, vienen y ocupan el territorio, y eso al no tener personalidad jurídica, las comunidades no pueden hacer nada. El hecho de que no tengan personalidad jurídica no quiere decir que la comunidad no quiere hacer, digamos, no ha buscado forma de hacer. Las comunidades han buscado desde muchos tiempos que el gobierno reconozca o haga los trámites de la personalidad jurídica, pero nunca han intervenido por lo menos para dar ese espacio. Y por eso el reclamo fundamental es eso, el despojo territorial y la inseguridad jurídica. Esas dos cosas son como, digamos, la primaria y como primordiales del reclamo de todas las comunidades de la provincia de Formosa. Jorge, ¿hay algún caso más de reclamo territorial que el de la comunidad La Primavera que encabeza Félix Díaz? Y eso lo sabe bien el tema los hermanos que están viviendo en la propia comunidad, porque en este caso parte del vocero soy de Copivine, pero a la vez represento así a la comunidad del pueblo wichí. Claro. Eso es lo que tengo más conocimiento, y a lo mejor el propio hermano Félix puede dar más detalles, pero Jorge, concretamente eso, sí. Jorge, no, le preguntaba justamente eso, si además del reclamo de La Primavera, otros pueblos originarios de Formosa están reclamando la devolución de sus tierras, y en ese caso, ¿cuáles son? Y gran parte, la mayoría, estamos reclamando el mismo reclamo sería eso, la devolución de la tierra, de los territorios ancestrales, y las comunidades son varios, para mencionar, para dar un ejemplo, son Colonia Muñiz, Pampa el 20, después la parte de Damon Lista sería el Colorado, después la parte de Ingeniero Juárez y Laguna Yema, y en fin, muchas comunidades que están padeciendo y están sufriendo la misma consecuencia. Bien. Jorge, el 1 de julio se concretó una primera reunión con representantes del Gobierno Nacional y luego tuvieron otra reunión 15 días después, representantes de la CAMPE, organizaciones de derechos humanos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Eso en qué está? ¿No se avanzó en ninguna posibilidad de respuesta, de solución para ustedes? No, concretamente no. Pero sí se ofreció el secretario de Derechos Humanos, por lo menos para mediar este periodo de audiencia, una entrevista con la presidenta. Y eso es lo que se buscó, está buscando la forma de mediar o de ayudar para conseguir la entrevista, la audiencia con las autoridades que tienen competencia en tratar la problemática o destrabar esta problemática, más o menos eso, y no se concretó nada, no se resolvió nada, solamente eso, vino a ofrecerse para mediar un poco el periodo de la audiencia. ¿Y no tienen otra reunión prevista por este tema? No se habló nada por parte de Copivine, menos, y por parte del secretario de este organismo de derechos humanos no dijo nada, simplemente vino a decir eso, y eso es lo que habíamos quedado con él. Ajá. Y usted, o sea, ustedes están esperando que les responda a ver si puede conseguir la entrevista directa entre ustedes y la presidenta. Sí, depende mucho de ello, y cualquier cosa seguramente vamos a informar, y ojalá que consigamos esa entrevista, esa audiencia con las autoridades. Jorge, a partir de estos encuentros con la Secretaría de Derechos Humanos, teníamos entendido que se les brindó la posibilidad de la realización de algunos trámites como los DNI. ¿Esto se concretó? Y eso sería, digamos, un tema que desvía el tema de los reclamos, pero sí se comprometió en algo de eso el secretario para hacer los trámites, sobre todo los reclamos que están pidiendo. Además del territorio, los nivaclés están viviendo en ese contexto de no tener esa propia identidad, no tienen reconocimiento así de nacionalidad, y eso fue un gran, así, para dar un paso, y eso es lo que pudimos avanzar en algo en eso, solamente en eso, y quedamos en que nos iban a confirmar bien cuando tenga, digamos, al respecto de este tema. Dijo el secretario, si tengo novedad, alguna novedad concreta, voy a convocar nuevamente para informarles, para compartir. De hecho, se comprometieron a gestionar así lo antes posible el tema de los trámites de los DNI de los hermanos Nivaclé. Bien, Jorge, muchas gracias, y vamos a estar atentos a lo que sucede el viernes entonces. Gracias, y aprovecho para hacer la invitación para este viernes a las 15 horas en el cerca del retiro en el Paso de los Ingleses, y lo esperamos, y muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Jorge Palomo, el es vocero de la organización que nuclea a diferentes pueblos originarios, la Copivine.